todos. ¿Cómo amanecieron hoy? Bendecidos. Amén. Qué rico estar aquí en la casa del Señor. Ya Pastor Rubén hablaba de todos esos agüeros. Es increíble, ¿verdad? Todo lo que, las tonterías que se hablan hoy en día de para tener un año en prosperidad. Se descubrió que para los pastores ya no funciona eso de los interiores amarillos, sino las corbatas. Entonces, yo puedo alquilarle esta para mañana. Bien, quiero que, bueno, primero vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a poner este tiempo. El pastor Rubén mencionaba, hemos estado por 2 años aquí en el Eje Cafetero, exactamente en la ciudad de Pereira. Pero, bueno, por razones de la misión a la que pertenecemos y algunos cambios, regresamos a partir de los primeros días de enero a la ciudad de Bucaramanga, de donde vinimos hace 2 años, y regresamos a la iglesia de donde salimos para iniciar un proyecto aquí en Pereira. Viene una pareja para seguir desarrollando el trabajo ahí en Pereira y nosotros regresamos a Bucaramanga. Ha sido un tiempo muy especial y ha sido sobre todo un gran privilegio conocerles a ustedes. Ya conocí a su pastor hace varios años, pero conocer esta comunidad preciosa ha sido muy, muy lindo, y creo que ha sido uno de esos regalos especiales del Señor durante este tiempo aquí en esta región preciosa del país. Y créanme que hay mucha nostalgia y están ahí en el centro de nuestro corazón. Cada vez que teníamos la oportunidad de venir, ya sea para compartir o para disfrutar algún tiempo, siempre eran momentos muy especiales y de mucha bendición. Que el Señor les bendiga y que sigan ustedes siendo el reflejo de la gracia, el amor y la misericordia del Señor. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí un momento. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta mañana preciosa, Padre. Gracias por la bendición que nos das de estar en tu casa hoy, un día como hoy, Señor. Mucha gente está corriendo, buscando prendas que vestir, comida para cenar, están pendientes de una cantidad de cosas. Pero nos has dado el privilegio a nosotros de estar pendientes de lo tuyo, Señor. ¡Qué lindo! Gracias, Señor, porque hay muchas posibilidades donde pudiésemos ocupar nuestro tiempo una mañana como la de hoy, pero el gozo, el placer de estar a tus pies nos ha correspondido a nosotros, Señor. Ha sido especial sentir tu gracia, tu amor en medio de la adoración, en medio de la comunión, pero ahora, Señor, te suplicamos de todo corazón que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Señor, queremos que tu palabra se convierta en fortaleza para nuestras vidas, en aliento para nuestro ser, en sanidad para nuestro cuerpo, Señor, y en guía y dirección para nuestros pasos, Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero por favor que me acompañe al libro de Esdras. Esdras, el capítulo 1. Esdras capítulo 1. Ahí, antes de Nehemías, antes de Job, antes de Salmos, ahí está Esdras. Libro que a veces casi no le echamos ojito. Es un libro de muchas listas, de muchos nombres. Pero el capítulo 1 tiene un mensaje precioso, espectacular. Y espero que Dios nos hable a través de esta palabra en esta mañana. ¿Ya lo tiene? Si ya no lo tiene, no lo busque. Más bien, propóngase el año entrante a aprender dónde se encuentran los libros de la Biblia. Pero si lo tiene, acompáñeme. Esdras capítulo 1, yo voy a leer en favor de todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses, los cuales puso, los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbassar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevarse Sesbassar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén. Muy bien. Con la Biblia pasa algo que es interesante, y es que la Biblia no está, o los libros en la Biblia no están ordenados cronológicamente. Entonces uno sigue el mensaje, por ejemplo, de Génesis, Éxodo, y hay una cronología. Pero llega a cierto punto específicamente aquí en Esdras, luego los profetas, donde no hay una hilaridad en cuanto al desarrollo cronológico del mensaje. Yo quiero tomarme unos minuticos para ubicarnos históricamente en cuándo pasó este suceso, para que podamos entender mejor el pasaje. ¿Amén? ¿Listo? Va a ser un poquito aburridor esto, pero nos vamos a tomar unos minuticos, poquitos, pero esto nos va a ayudar para entenderlo mejor. Ustedes saben que durante la monarquía Israel tuvo tres reyes, donde la nación fue una sola, ¿cierto? ¿Cuáles fueron esos tres reyes? Saúl, David y Salomón. Perfecto. Después de Salomón, Jeroboam, Roboán, el reino se divide. Reino del norte, que se llamó ¿cómo? ¿Se llamó cómo el reino del norte? Israel. Y el reino del sur se llamó Judá. Hasta ahí vamos bien. Tres reyes unidos, se separan, reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. El reino del norte, yo les había dicho en una ocasión, el reino del norte tuvo puros reyes malos. Fue un reino perverso, se abandonaron en la adoración a Dios, crearon ídolos, se unieron con religiones paganas, bueno, hicieron una cantidad de cosas. El juicio de Dios vino sobre ellos y a través del imperio asirio ellos fueron expatriados. Los asirios vinieron, acabaron con todo, se lo llevaron, lo distribuyeron por todas las ciudades. Incluso hoy se habla, no sé si ustedes han escuchado por ahí hablar, de las 10 tribus perdidas de Israel. O sea, nunca volvieron a aparecer. Porque el exilio de los asirios era terrible. Los asirios se llevaban la gente, traían gente de ellos, poblaban las ciudades, y los que se llevaban no los dejaban en núcleos familiares, los separaban. ¿Para qué? Para exterminar la raza. Por eso se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. Porque el reino del norte lo conformaban 10 tribus, 10 de las 12. ¿Sí? Judá fue el reino del sur, de donde viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo algunos reyes buenos y todo eso. Judá siempre dijo: a nosotros no nos va a pasar lo que les pasó a los del norte. Nosotros sí tememos a Dios. Y empezaron a jugar con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios. Y más o menos unos 115, 120 años después, a ellos también les pasó lo mismo. Los babilonios vinieron, los tomaron cautivos, destruyeron Jerusalén y todos los demás, y se los llevaron. ¿Sí? O sea, lo que le pasó al reino del norte también le pasó al reino del sur como 100 años después. ¿Sí? Cuando al reino del sur le pasó esto, ellos dijeron: no, no, no, eso va a ser momentáneo, va a ser cuestión de unos años. Y los profetas les dijeron, no, señor. Es más, cuando lleguen a Babilonia, construyan casas. Hagan la vida normal y corriente porque eso va para largo. No, no, no, Dios no va a rescatar. Dijo, no, no, no. Es más, Jeremías profetizó, ¿van a pasar cuántos años? 70 años. 70 años antes de que ustedes regresen a su tierra. ¿Sí? Entonces, una de las razones por las cuales ellos creían que Dios los iba a librar ahí mismo es porque los pueblos que fueron al exilio, escúcheme bien esto, este dato es bien importante. Todas las naciones que fueron al exilio, ninguna, escuche bien, ninguna había regresado. Ninguna. Porque esta táctica de exiliar a los pueblos era para acabarlos. O sea, ninguna nación había regresado. Entonces, cuando ellos los cogieron, dijeron, nosotros sí regresamos ahí mismo, porque si llegamos allá nos va a pasar lo de todas las demás naciones. Nadie va a regresar. El exilio era el fin de todo. En el exilio se acababan todas las esperanzas. El exilio se constituía en la más grande condena, juicio de parte de Dios. Ahora, piense por un momento esto. Ellos son una nación de Dios. Han puesto su confianza en Dios. Han creído en Dios. Pero aún así, fueron exiliados. Aún así fueron exiliados. Entonces, uno se pone a pensar, ¿vale la pena creer en un Dios? ¿Confiar en un Dios? Que a pesar de que yo he puesto mi esperanza en Él, me pasan cosas como esas. ¿Y no le ha pasado a usted en medio de las crisis de fe que experimentamos todos? Cuando uno tiene, por ejemplo, un revés económico, y uno dice, pero yo confío en Dios. O cuando uno tiene un familiar enfermo. Ayer hablaba con una señora amiga de la ciudad de Cali, de la iglesia del pastor Joaquín, que conocí en una visita allá, y una mujer, tuvimos una relación especial con ella y su esposo. Su esposo le dio cáncer, cáncer al páncreas, uno de esos cánceres más terribles. Y ya habíamos tenido una conversación permanente durante el tiempo de la enfermedad de su esposo y todo esto. Yo le mandé un mensaje en Navidad, no me pude comunicar con ella, y ayer me llama y me dice, Ángel, tú no sabes, mi esposo murió el 18 de diciembre. Y ella me decía, Ángel, yo confiaba en el Señor. Yo le di testimonio a todo el mundo de que mi Dios iba a levantar a mi esposo. Mi esposo era un hombre impío y en medio de su enfermedad conoció a Dios, entregó su vida al Señor, y él también tenía confianza que Dios lo iba a levantar. Y en medio de su llanto y todo me decía, yo sé que él está con el Señor. Y me dijo una frase que me penetró, me dijo, pero Ángel, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Yo qué con este dolor? ¿Yo qué con esa confianza? ¿Yo qué con esa esperanza que tenía? Y hay momentos en que uno siente que todo se le acaba. Y hemos confiado en el Señor, hemos esperado en Él. Quizás durante todo este año usted le apostó a algún proyecto poniendo su confianza en Dios. Y ahora, haciendo el balance, tiene que decir, ¿de qué sirvió? Piense por un momento en los habitantes de Judá. Ellos miraban a Samaria y decían, ay, ellos nunca confiaron en Dios, nosotros sí. Ellos nunca creyeron, nosotros sí. Pero a ellos también les pasó. Y en medio de toda esa desolación que están viviendo en Babilonia, cuando sienten que ya no hay esperanza, cuando sienten que nada va a pasar, cuando sienten que el destino de todo el mundo es el mismo de ellos, viene la voz de Dios para decirles, yo los he visitado para restaurarlos. Aleluya. Yo los he visitado para restaurarlos. Gloria a Dios. Escucha esa palabra en esta mañana. Escucha, Él está aquí para visitarte hoy porque quiere restaurarte. Gloria al Señor. ¿Sabes una cosa? El Dios nuestro es el Dios que nos restaura. Aleluya. El Dios nuestro es un Dios que restaura. Yo no sé cuál es el balance de este año. Yo no sé cómo ha sido tu vida durante este año. Yo no sé cuáles son los diferentes ítems que tú estás pensando. No pude salir de aquí. Quiero decirte en esta mañana, de parte del Señor, Él te ha visitado para restaurarte. Y cuando la confianza se había perdido y la esperanza también, Dios visita al pueblo y les muestra que Él sigue teniendo el control. Y yo quiero en esta mañana dejarte ese mensaje de parte de Dios. Estamos a punto de iniciar un nuevo periodo en nuestra vida. Quizás algunos con expectativas, con cambios. Yo quiero hablarte precisamente de eso. Ahora, antes de entrar en materia, ¿sabes qué me fascina del proceso de restauración de Dios? Es que Él siempre toma la iniciativa. Él siempre toma la iniciativa. Quizás tú todo este año lo intentaste. Yo quiero restaurar mi economía. Yo quiero restaurar la relación en mi hogar. Yo quiero restaurar mi matrimonio. Hiciste esto, diseñaste estrategias, hiciste aquello. Pero tus iniciativas, quizás hoy, cuando evalúas el año, puedes decir, casi todas fueron fracasos. La propuesta que quiero hacerte hoy es que le permitas al Dios que restaura, obrar y tomar el control de tu vida. Aleluya. Eso es lo lindo de la restauración que viene de Dios, que es iniciativa de Él. Entrégaselo a Él, esa área de tu vida en la cual fracasaste este año. Eso es lo que no pudiste salir adelante, eso es lo que te empeñaste y no lo lograste sacar. Entrégaselo a Dios, que Él es un Dios que restaura, aleluya. Y quiero que miremos con detenimiento cuáles son las acciones de Dios para nuestra restauración. ¿Está listo? ¿Está listo? No los veo como listos hoy. ¿Listos? Muy bien. Primera de ellas. ¿Por qué tú puedes estar seguro que Dios te va a restaurar? Primero, Dios va a cumplir su palabra. Amén. Y durante todo el momento de la adoración y la alabanza, Dios nos lo estuvo repitiendo. Dios nos lo estuvo repitiendo. Dios es un Dios de pactos que cumple su palabra. Yo puedo confiar en el cumplimiento de la palabra de Dios porque Él siempre cumple su palabra. ¿Amén? Si Él te ha dado palabra que te va a bendecir, créelo, porque es palabra de Dios. Si Él ha prometido restaurar tu matrimonio, créelo, porque es palabra de Dios. Si Él ha prometido bendecir tu economía, sanar tu cuerpo, restaurar tu salud, créelo, porque es palabra de Dios. Mira lo que dice los primeros versículos, versículo 1. En el primer año del rey de Ciro, rey de Persia. ¿Para qué? ¿Para qué? Mira el texto. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, e hizo pregonar de palabra y también por escrito. Escúchame algo, Ciro no es un rey que tiene una relación con Dios. Ciro es un rey pagano, un rey de una potencia pagana, Persia. Y Dios, a través de la boca de ese hombre pagano, habla y dice, yo voy a restaurar a mi pueblo. Dios va a cumplir su palabra. Dios ya lo había dicho a través de Jeremías. Cuando se cumplan 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y escuche lo que dice ahí en Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:10. Si está tomando nota ahí. Jeremías 29:10 y 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. Pero mire la parte final, ¿qué dice? Para daros el fin que esperáis. Para daros el fin ¿Qué esperáis? Fue Ciro. Pudo haber sido otro. Pudo haber sido cualquiera. Dios iba a cumplir su palabra de regresar a su pueblo una vez se cumpliese el año. Dios va a cumplir su palabra en ti. Toda palabra que has recibido de parte de Dios, aférrate a ella, créela, porque Él siempre cumple su palabra. Aleluya. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca, nunca pasará. Aleluya. Dar un aplauso al Rey, gloria a Dios. Su palabra nunca, nunca pasará. Gloria al Señor. Por muchos años antes Dios lo había declarado. Es más, Dios lo declaró por boca de Isaías. Y a través de Isaías dijo que sería Ciro quien declararía esta palabra. Y, mire, uno lee este texto en Isaías. Y uno lo lee así como, pero escúcheme algo. Cuando Isaías profetizó esto, el pueblo ni siquiera había ido al exilio. Ni siquiera había ido al exilio. Y existía ya Ciro. Porque me puse a estudiar un poquito y me di cuenta que Ciro era un nombre dinástico. O sea, había una dinastía de Ciros. O sea, en la época de Isaías había un Ciro reinando en Persia. Entonces Isaías dice, por boca de Ciro, mi amado, Dios traerá palabra a su pueblo de restauración. Y la gente dice, este tipo está loco. Ciro, ese hombre lo conocemos. Y por allá, o sea, la gente no podía entenderlo. Muchos años antes, ya Dios lo había declarado, Dios usaría un rey pagano. ¿Y sabes por qué? Porque no hay nada ni nadie que se escape del dominio del Señor, aleluya. Él va a usar al que tenga que usar para cumplir su propósito en tu vida. Escúchalo bien otra vez. Él va a usar al que tenga que usar para cumplir su propósito en tu vida. No importa si es un pagano, no importa si es un impío. Él lo va a hacer en ese proceso de restauración, en ese retorno a la bendición. El primer gran principio del que debo apropiarme es este: Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su palabra. No importa el instrumento que tenga que usar. No importa la institución que tenga que mover. No importa el milagro que tenga que hacer. Él va a cumplir su palabra. Aleluya. Él va a cumplir su palabra. Créelo, créelo. Entonces la primera gran acción de Dios en nuestra restauración es el cumplimiento de su palabra. Segunda acción de Dios para nuestra restauración. Esto que viene es precioso. Primero, Dios va a cumplir su palabra. Segundo, Dios va a levantar su reino. Dios va a levantar su reino. Mira qué interesante esto. En el versículo 2 dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, el Dios de Israel, el cual es Dios, la cual está en Judá. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál fue la razón fundamental por la cual Ciro le pidió a los exiliados de Judá que regresaran a Jerusalén? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para edificar qué? La casa de Jehová. Qué interesante eso. O sea, los manda a salir del exilio en el que están para que vayan y edifiquen casa a Jehová. Ahora, ¿por qué Ciro dice esto? Ciro debería haber dicho, por ejemplo, vuelvan a su tierra y edifiquen sus casas, sus templos, a sus dioses. No, note que dice específicamente, vayan a Jerusalén y edifiquen casa, ¿a quién? A Jehová, el Dios de Israel. Y entre paréntesis aparece algo: el cual es Dios. Note esto, la razón fundamental del retorno. Ojo con lo que le voy a decir, yo sé que esto no es tan atractivo, pero se lo tengo que decir porque está en la escritura. La razón fundamental del retorno no es el bienestar de ellos. No es el bienestar de ellos. Es levantar casa al Dios de los cielos. es restaurar el nombre de Dios en el concierto de las naciones. ¿Ves la razón? No es que ellos retornan del exilio para ahora venir a estar bien en sus casas. Esa es una añadidura. La razón fundamental es que el nombre de Dios sea glorificado en una casa en la cual el pueblo pueda verlo. La prioridad aquí era esa, construir el templo. La prioridad sigue siendo la misma, que el nombre de Dios sea glorificado. No se trata de construir nuestros reinos, se trata de construir el reino de Dios. Amén. Se quedaron calladitos. Yo sabía que esto no era muy popular, ¿sí? Es más, escúchame lo que voy a decir. Va más allá de esta iglesia. Va más allá de este templo. Va más allá de esta comunidad. El objetivo es el establecimiento del reino en esta sociedad. ¿Me hago entender? Aquí voy a ir un poquito en contra de estos mensajes que son tan populares. Dios no está comprometido con tu bienestar. Dios está comprometido con el cumplimiento de su propósito en tu vida. ¿Lo captaste o te lo repito? ¿Sí? ¿Lo cogiste? Algunos lo cogieron, pero no quisieran cogerlo. Mi bienestar es una añadidura. El gran problema de nosotros es que nos hemos convertido en una iglesia que busca las añadiduras. Por eso Jesús dijo tajantemente: busquen primeramente ¿qué? El reino. ¿Y todo lo demás? ¿Qué? ¿Pero qué va a pasar con todo lo demás? ¿Pero qué va a pasar con eso, con esas añadiduras? ¿Y todo lo demás? ¡Vendrá! ¡Vendrá! Nosotros nos equivocamos. Hemos salido a buscarlas. Y Él dijo que van a venir. ¿Ven? Porque hemos cambiado la prioridad. Si usted lee el libro del profeta Ageo, Ageo es un profeta que viene después de esta época diciéndole, porque el pueblo salió a Jerusalén a construir el templo y se les olvidó, lo dejaron a la mitad y empezaron a construir sus casas. Escúchame esto, Dios está comprometido con el establecimiento de su reino, de su reino. Mira lo que te voy a decir. Dios te ha hecho un profesional por razón de su reino. Dios te ha permitido ingresar a una universidad por razón de su reino. Más allá del cartón que estás buscando ahí, tú eres un universitario, estás en determinada universidad por razón del reino de Dios. Tú eres el gerente de una empresa por razón del reino de Dios. Eso es primero. Eso es primero. Tú eres una ama de casa por razón del reino de Dios. Yo debo entender eso. Y mira, mientras que como iglesia no vivamos la magnitud de este concepto y ordenemos nuestras prioridades, no vamos a disfrutar de la bendición absoluta de Dios sobre nosotros. Y mira, el verdadero discípulo es el que hace del reino su razón de vivir. Busca primeramente el reino de Dios. Ahora, el hecho de que hayamos cambiado las prioridades, parece que esta alteración fuera inofensiva, pero no es tan inofensiva. Cuando tú conviertes la búsqueda del reino en una añadidura, porque eso es lo que ha pasado con nosotros, nosotros cambiamos el orden. Buscamos las añadiduras y convertimos el reino en una de ellas. Las añadiduras se volvieron nuestra prioridad y el reino se volvió la añadidura. Él ha prometido ocuparse de las añadiduras. Déjalo. Déjalo. ¿Recuerdas la ilustración que te ponía el otro día de la mano de Dios? ¿Sí la recuerdas o no? ¿Del niñito de los dulces? ¿No la recuerdas? Sí, claro. ¿No la recuerdan? Entonces, ¿se las cuento otra vez? Es que mi hijo, como me acompaña, él sí se acuerda. Entonces él me dice: papi, ¿volviste a contarla? ¿Recuerdan el niño que llega a la tienda con la mamá y hace las compras, cierto? Y al final de las compras, el señor saca un tarro de dulces y le dice al niño que tome. Y dice: papi, mete la mano, toma los dulces que quieras. Mete la mano y saca dulces. Y el niño no las mete. Dice: no, papi, son un regalo, son para ti. Y el niño nada. Es más, esconde la manito detrás. Y la mamá ya brava le dice, como hacen las mamás, ¿cierto? Mijito. ¿Cierto? Y el niño nada. Y ya cuando el tendero se da cuenta que esto va a generar un problema entre la mamá y el niño, entonces él sabiamente mete la mano, saca los dulces y la extiende, y el niñito pone las manos y los recibe. Y se van de la tienda. Cuando salen, la mamá, bien disgustada, como todas las mamás, ¿cierto? Bien disgustada, le dice: usted sí, qué vergüenza. Me hizo pasar pena allá adelante el señor tan amable. Y usted, nada, que metía la mano. Y el niño se echa a sonreír y le dice: es que la mano de él es más grande que la mía. La mano de él es más grande que la mía. Deja que Dios se ocupe de eso, porque la mano de él es más grande que la tuya. Si tú te estás ocupando de una cantidad de cosas, que él quiera hacerlo. Él quiera hacerlo. Ocúpate del reino. No conviertas el reino en una añadidura. En ese proceso de restauración, Dios va a establecer su reino. Mira, no me lo has pedido. Yo te voy a regalar una sugerencia para los propósitos de este nuevo año. Señor, yo quiero establecer el reino de Dios en mi hogar. Que mi hogar sea un hogar de reino. A veces los proyectos de nuestro hogar o de nuestro año giran en torno a la... Este año sí compramos la casa. Este año sí cambiamos la nevera. ¿Sí? Este año lo del carro. Y eso se convierte en nuestro proyecto del año. Dile, y pídele sabiduría al Señor, ¿cómo hacer de mi hogar un hogar de reino? Que tú que sales a tu oficina todas las mañanas, lleves el reino de Dios ahí, a tu sitio de trabajo. Que pueda ser el reflejo de la gloria de Dios. Que pueda bendecir a otros. Haz como prioridad número uno para este año: Señor, yo quiero que mi hogar se convierta en un hogar de reino. Que mi profesión sea una profesión de reino. Y vas a sorprenderte de cómo es de grande la mano de Dios en comparación con la tuya. Déjalo a Él. Tercera acción. Entonces dijimos, lo primero que Dios va a hacer es ¿qué? Él va a cumplir su palabra. Segundo, Dios va a levantar, a establecer su reino. Tercero, y empieza a ponerse bueno esto. Tercero, mira esto. Dios va a financiar sus iniciativas. Dios va a financiar sus iniciativas. Escúchame esto. Cuando yo estoy dentro de su propósito, cuento con su provisión. Cuando yo estoy dentro de su propósito, cuento con su provisión. Mira lo que dice el versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados y además ofrendas voluntarias para la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dice, y todos los versículos 5, 6, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, con oro, con bienes y con ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Resultaba absurdo que un pueblo que por 70 años habían estado en cautiverio, esclavos, salieran a construir un templo. ¿Y con qué? ¿Con qué van a construir un templo? ¿Qué riquezas puede tener un esclavo? Alguien que ha estado durante 70 años, seguramente 3 generaciones nacieron en Babilonia. ¿Qué iban a tener estos? Sí, Dios nos dice que construyamos el templo en Jerusalén, rico, gracias, Señor. ¿Pero y con qué? Pero escúchame algo. Mi preocupación debe ser estar en el centro del propósito de Dios. Porque cuando yo estoy en el centro del propósito de Dios, Dios siempre financia sus iniciativas. Aleluya. La construcción del templo era iniciativa de Dios. Por eso, cuando analices un proyecto, no pienses en lo lucrativo que puede ser. No pienses en el mercado que puede tener. Preocúpate por saber si eso es lo que Dios quiere para tu vida. Así de sencillo. ¿Qué carrera voy a estudiar? Métete con el Señor y pide lo que Dios quiera para ti. No importa. No, pero es que esa carrera no da. Es que a nosotros no nos da las a nosotros no nos sostienen las carreras. A nosotros no nos sostienen los empleos. A nosotros no nos sostienen las empresas. A nosotros nos sostiene la mano poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Santo es el Señor. Como decía el pastor hace un momento, nosotros no nos regimos por los índices económicos del país, de la macroeconomía, de la bolsa. A nosotros nos regimos por la economía del reino. Aleluya. Y el Rey siempre tiene en abundancia. Gloria a Dios. Mi única preocupación es estar en el centro de su propósito. Por favor. Porque esta es la parte que no dicen. Cuando nos hablan de todo esto de prosperidad y todo eso. Mi preocupación es estar en el centro de su propósito. Dicho en forma mucho más coloquial. Cuando Dios invita, Dios paga. Dios los está invitando a un proyecto de locura. Unos esclavos a construir un templo. Y como a Dios le gustan las cosas, ¿no? Y Dios le dice, no se preocupen. Los que están alrededor les van a dar oro, plata y bueno, y todo lo demás. Fue el mismo principio que Dios usó cuando sacó a su pueblo de Egipto, ¿recuerdan? Dice que Dios, ¿cómo es la expresión que usa el texto? Despojó a los egipcios. Con el pastor Rubén tuvimos la oportunidad de estar en un retiro en la sede de la iglesia del Redil en Medellín. Bueno, hay varias iglesias rediles en Medellín, la sede del Poblado. Y estábamos descrestados. Todos, esta es una iglesia que tiene un auditorio con toda, en forma de círculo, tiene un pequeño teatro como para unas 200 personas adicional, tiene cancha de fútbol, tiene parqueaderos. Las oficinas las construyeron donde iban a hacer unas caballerizas. ¿Se imaginan qué tremendos caballos que iban a meter ahí? No sé qué tipo de caballo eran, pero ahí construyeron las oficinas. Eso, mejor el sitio donde nosotros estábamos, tenía ahí piscina, tenía la piscina, era el bautisterio, ¿cierto? El baño yo creo que era el grande de esta plataforma, más o menos. Eso era impresionante. Y nos contaron la historia de ese lugar. Ese lugar era un lugar que estaba construyendo el extinto narcotraficante El Mexicano. Gonzalo Rodríguez Gacha. Era su casa de estar ahí en Medellín. Pero no la alcanzó a terminar. La estaba construyendo, construyó todos esos detalles y todo lo demás y esto. Para cada vez que pasara por Medellín estar allí. Bueno, finalmente lo mataron y todo lo demás. Esa propiedad fue expropiada. Y a través de una figura legal, no recuerdo qué, se la entregaron a la iglesia. Y ahí funciona la iglesia del Redil del Poblado. En un sitio que parece que hubiese sido construido exactamente para ser una iglesia. ¿Quién lo construyó? ¿Para qué lo construyó? No es tanto lo que él pensaba hacer con eso, es el propósito que Dios tenía con ese lugar. Y mira, hay un texto en Eclesiastés que yo siempre he dicho que es uno de los textos más descarados de toda la Escritura. Es Eclesiastés 2:26. Algunos yo creo que se lo saben de memoria. Porque es descarado, pero nos fascina. Dice, porque el hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Hasta ahí está bien, ¿cierto? Mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al hombre que agrada a Dios. Está en la Biblia, hermanos. Está en la Biblia, búsquenlo. Ese no me lo inventé yo. Está ahí en la Biblia. Porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. O sea, si usted tiene sabiduría, está gozoso, ya, eso es lo que Dios le prometió darle. ¿Sí? Mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. O sea, en este momento hay gente trabajando para que usted sea bendecido durante ese 2008. Dice ya que usted y yo aquí, vea, disfrutando de la bendición y la compañía del Señor. Repito, pero por favor, no le quite el otro pedacito al mensaje. Mi preocupación debe estar en el centro del propósito de Dios. Este mismo texto, el descarado, dice, al hombre que agrada a Dios. Que agrada a Dios. Es a ese. Notemos que Dios involucra a las naciones vecinas. Dios los involucra. Ciro da la orden, pero Dios es quien los involucra. Porque dice que además de la orden de Ciro, dieron ofrendas voluntarias. O sea, hubo un rey que les dijo, ustedes son los vecinos de Judá, denles oro. Hasta ahí ellos tenían que cumplir. Pero el texto dice que además de eso, ¿dieron qué? Ofrendas voluntarias. O sea, fueron más allá. ¿Sí? No te preocupes por tocar el corazón de nadie. Muchas veces nosotros cuando queremos, como que alguien, voy a tocar el corazón de la hermana, a ver si de pronto me bendice. No, ¿sabes qué? Preocúpate por tocar el corazón de Dios. Que Dios toque el corazón de los demás. Dios tocó el corazón de esas naciones y dieron ofrendas mucho más allá de lo que el rey les ordenó. Dios va a financiar sus iniciativas. Amén. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? Ah, bueno, gracias a Dios. ¿Cierto? Entonces, primera acción de Dios. No, ya se les olvidó. Primera acción de Dios, ¿cuál es? Dios va a cumplir su palabra. Segundo, Dios va a establecer su reino. Tercero, Dios va a financiar sus iniciativas. Y con esta termino, pero prepárese. Esto es espectacular. Bueno, yo no sé por qué a mí particularmente esta última me fascina. Escuche bien. Versículo 7. Y Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Yo quiero que entienda algo aquí. ¿Quién saqueó Jerusalén y el templo, quién fue? Nabucodonosor. Era o fue el rey de qué imperio? Babilonio. Escuche bien. Dice que sacó los utensilios de la casa de Dios. ¿Y dónde los puso? En la casa de sus dioses. ¿Usted sabe cuántos dioses había en Babilonia? Eran incontables. Babilonia dicen que literalmente era una ciudad de oro. Habían tantos templos en Babilonia, casi todos forrados en oro. Dice que Nabucodonosor lo que hizo fue coger los tesoros y ponerlo en las casas de sus dioses. Ahora, el imperio babilonio fue derrotado ¿por qué imperio? No, fue derrotado por el imperio medo. Y el imperio medo fue derrotado por el imperio persa. ¿Cuántos imperios han pasado? 3. Por favor, quiero que note este detalle, por favor. Han pasado 3 imperios. 3 imperios en los que los tesoros de la casa de Dios fueron por ahí regados. No tenemos a Nabucodonosor para pedirle cuenta. Venga, hermano, usted fue el que se lo llevó. No, han pasado ya 3 imperios. Pero aún así, Ciro da la orden de sacarlos y de devolverlos. Quiero hablarte de la última acción de Dios que nos regala este pasaje en cuanto a su restauración. Dios te va a devolver lo que el enemigo te ha robado. Dios te va a devolver lo que el enemigo te ha robado. Aleluya. Y escúchame algo. Lo que es de Dios es de Él y nadie lo arrebata de sus manos. Amén. Lo que es mío es susceptible de pérdida. Y aquí te estoy enseñando uno de los principios poderosos. Bueno, enseñándolo, quizás recordándotelo. Uno de los principios poderosos que rigen la vida de los ciudadanos del reino. Escúchame bien. Lo que es de Dios, nadie lo arrebata de sus manos. Esos tesoros eran los tesoros del templo de Jehová. No importa cuántos imperios hayan pasado. No importa cuántas generaciones hayan sucedido. Eso es de Dios y va a regresar a las manos de Dios. Aleluya. Ahí está el gran problema que muchos de nosotros tenemos. Nos aferramos a las cosas como si fueran nuestras. Entonces hablamos de mi casa, de mi carro, de mi empresa, de mi matrimonio, de mi hogar. Por eso hay gente que se suicida cuando pierde una empresa. Porque pensó que perdió su posesión más valiosa. Y sí, si era de él, la perdió. Por eso nosotros vivimos bajo el principio de que todo cuanto tenemos le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Porque a Él nadie le quita nada de sus manos. Gloria a Dios. Lo que es de Él no es susceptible de pérdida. Otra de las cosas interesantes como proyectos para este nuevo año: pasa todo lo que tienes a nombre de Dios. Despréndete de las cosas, no son tuyas, son de Él. Aún nuestros hijos son de Dios. Aún nuestros hijos le pertenecen a Él. Nosotros hemos desarrollado en casa esa práctica. Desde lo más pequeño que Dios nos regala hasta lo más grande. Una vez lo recibimos, oramos y decimos: Señor, es tuyo. Y eso es lo más descansador del mundo. A veces yo le digo: Señor, mira, se te dañó el carro. Entonces Él, como es de Él, Él provee. Sí. Es la figura del mayordomo. Personas más felices en este mundo, los mayordomos de las fincas de por aquí, ¿cierto? El dueño va dos veces al año. Ellos se la pasan ahí disfrutando todo el tiempo. Y no tienen que pagar un peso por lo que está ahí. Nosotros somos mayordomos. No te aferres a esa empresa. No te aferres a esa profesión. No te aferres a ese trabajo. Es de Él. Déjalo en manos de Él, que Él lo cuida. Eran los utensilios del templo de Dios. No vemos ni a Edras, ni a Nehemías, ni a Zorobabel pendientes. ¿Dónde estarán? Busquémoslos. ¿Dónde los metería Nabucodonosor? No, son de Dios. Y Dios los iba a devolver. Y mira, hay un detalle precioso. Hay muchas cosas que nosotros hemos perdido en Babilonia. Y quizás al hacer el balance de este año, tú puedes darte cuenta de que durante este año quizás has perdido algunas cosas. Algunas por desobediencia. En ocasiones por encerrarte en tus propios proyectos y menospreciar el proyecto de Dios. Otras por malas decisiones. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios y decides volver a caminar en el centro de su propósito, Dios se compromete a devolverte todo lo que el enemigo te haya robado. Aleluya. Dios se compromete a devolverte todo lo que el enemigo te haya robado. Y aquí hay un detalle que a mí me fascina. Recuerda lo de los tres imperios. Son tres imperios que han pasado. Son 70 años. Y Ciro llama a este tipo que tiene un nombre todo raro. ¿Cómo es que se llama? Mitrídates. Y le dice: venga, hermano. Nabucodonosor tuvo que haber hecho un inventario de eso. Sáquelo. Y es tan interesante que menciona el número de los tazones, el número de los cuchillos, el número de los utensilios, el número uno a uno. Escúchame esto, por favor. Quizás a ti ya se te olvidó. Quizás tú ya lo pasaste por alto. Quizás hace tanto tiempo se fue de tus manos que ya hasta hiciste el luto. Pero quiero decirte algo. Todo lo que Dios te ha dado está inventariado, aleluya. Todo lo que Dios te ha dado está inventariado. Hasta la más pequeña cosa que Él te dio, Él la tiene en su memoria. A ti se te olvidó. Ya han pasado muchos años, ya han pasado varios imperios, ya han venido muchas personas, pero lo que Dios te da, te dio, está en el libro de sus memorias, aleluya. Y todo va a retornar a ti cuando tú te pongas en el centro de su propósito, gloria a Dios. Él va a devolverte todo lo que el enemigo se llevó a Babilonia. Todo aquello que perdiste por malos negocios, porque ese no era el socio ideal, porque no pediste la dirección de Dios para hacerlo. Esta es mañana de restauración, y si tú decides ponerte en el centro del propósito de Dios, Dios va a traer lo que el enemigo se ha llevado, aleluya. Dice el Señor a través del profeta Joel: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos, porque Jehová vuestro Dios os ha dado la lluvia primera a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y escucha esto, recíbelo de parte del Señor: las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas entre vosotros, y nunca más mi pueblo será avergonzado, aleluya. Y nunca más mi pueblo será avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y nunca más mi pueblo será avergonzado. Yo no sé qué ha robado el enemigo de tus manos durante este año. Quizás tu salud, quizás tus inversiones, quizás la paz de tu matrimonio, de tu hogar. Y no le echemos la culpa al enemigo. Él se lo llevó, pero por culpa nuestra. Probablemente nuestras malas decisiones. No atendimos la voz de Dios a través de una palabra. Yo no sé cuál sea la razón, y no importa. Judá fue al exilio por culpa de su propio pecado. Pero cuando decidieron volver a la senda, Dios se comprometió a cumplir su palabra, a establecer su reino, a financiar su iniciativa, pero sobre todo, a devolver lo que el enemigo se había llevado. Yo no sé qué te ha robado el enemigo durante este año. Yo no sé qué ha saqueado de tus arcas, de las arcas de Dios en tu hogar. Pero Dios te dice en esta mañana: yo restituiré todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y nunca más mi pueblo será avergonzado, aleluya. Yo creo en un Dios que restaura. Yo creo que un caminar en bendición es un caminar que se desarrolla por el centro del propósito de Dios para nuestras vidas. Y esa es la invitación que quiero hacerte en esta mañana. Otra vez. Dios va a devolver todo lo que el enemigo te ha robado. Y si tú lo crees, si tú crees en esta palabra, Israel volvió. El templo fue construido. La nación volvió a ser poderosa en el concierto de las naciones. Y el Mesías nació del seno de Judá. Porque Dios cumple su palabra, aleluya. ¿Quién de los que estuvo viviendo en Babilonia pensaría que algún día iba a regresar? Si tú lees en algunos de los salmos, está el lamento de los exiliados diciendo: ya no podemos adorar a Dios. Muchas de las cosas que se constituían en la fuente de nuestra confianza se perdió. Quiero decirte algo: su brazo no se ha cortado para bendecir, aleluya. El Dios que restauró a su pueblo de un penoso y largo exilio es el mismo que está en medio de nosotros esta mañana, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, gloria a Dios. Y es el mismo que se compromete a restaurar tu vida, restaurar tu finanza, restaurar tu matrimonio, restaurar tu salud, restaurar tu economía, restaurar tu empresa, restaurar tus proyectos. Si decides tomar su mano y caminar por el centro de su propósito. Y yo quiero orar en esta mañana para finalizar. Y yo quiero invitarte a cerrar tus ojos por un momento. Y si tú quieres, si tú decides creer la palabra del Señor en esta mañana, aceptar su acción para tu restauración, ya no lo intentes más. Cédele la iniciativa a Dios. Dios muestra su misericordia en cada generación. Restaura a su pueblo de manera misericordiosa. Sin importar cuán difícil sea tu cautiverio presente, nunca estamos lejos del amor y la misericordia de Dios. Yo puedo confiar en su palabra porque Él siempre cumple. Y si tú crees esa palabra y tú quieres empezar un nuevo año restaurado, creyendo la voz de Dios, viviendo para el establecimiento de su reino, creyendo en su provisión fiel y rescatando lo que el enemigo se ha llevado. Ahí donde estás, en un acto de fe muy sencillo, colócate en pie y vamos a orar. Pero levántate creyéndole al Señor. Levántate como un acto de fe en esta hora, creyéndole al Dios de los cielos. Y vamos a orar. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Aleluya. Abre tus labios delante de Dios. Derrama tu alma delante del Señor en esta hora. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú eres un Dios que nos restaura. Tú nos levantas del polvo, Señor, y nos haces sentar en sillas de príncipes. Tú traes a tu pueblo de medio del exilio, de la inminente desaparición, y lo pones en el centro del concierto de las naciones. Señor, muchos aquí en esta mañana tenemos que reconocer que hemos perdido mucho de lo que nos diste, Señor. Hemos dejado que el enemigo nos robe aquello que hemos recibido como herencia, Señor. Pero hoy, Dios eterno, en obediencia a tu palabra, decidimos poner nuestras vidas nuestras familias, Señor, en el centro de tu propósito, Dios, aleluya. Hoy, Señor, te cedemos a ti la iniciativa, Padre. Restáuranos, Señor, restáuranos. Obra, Dios, en nuestras vidas. Nuestros esfuerzos han sido inútiles, Señor. Nuestras estrategias han sido fallidas. Nuestras iniciativas se han quedado sin eco. Restáuranos tú, Señor. Restáuranos, Señor. Extiende tu mano de misericordia sobre nosotros y cumple tu palabra y tu pacto, Señor, en nuestras vidas, aleluya. Cumple, Señor, lo que has declarado a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor. Hoy, Señor. Queremos recibir aquello que el enemigo se ha llevado a Babilonia. Hoy, Señor, la paz de nuestro hogar que el enemigo se robó. Hoy, Señor, nos apropiamos de ella en el nombre de Jesús. Tú nos devolverás lo que el enemigo se ha llevado. Yo lo recibo, Señor. Yo lo recibo, Dios. Yo lo recibo, Padre. En el nombre de Jesús. Y me abro mi corazón para tu restauración. Hermano, hermana, abre tu corazón por un momento, solo unos minutos más. Y deja que el Espíritu Santo de Dios ministre una obra completa de restauración en tu vida. Que tus proyectos para este nuevo año sean los proyectos de Él. Que tu visión para este nuevo periodo sea la visión de Él, Señor. Que tus prioridades sean las prioridades de Él. Aleluya. Déjate dirigir por Él. Déjate dirigir por Él. Porque Él cumple su palabra. Yo quiero que este nuevo año sea el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo, en mi economía, en mi salud, en mi relación con los demás. Este es el año del cumplimiento de tu palabra, Señor. Restáuranos, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca nuestro corazón en esta hora y restáuranos, Dios. Aleluya. Restáuranos, Señor, aleluya. Mira cada corazón sincero, Señor. Algunos llegamos aquí sin esperanza, decepcionados. Quizás de un año más de fracasos, las mismas luchas. Pero hoy abrazamos tu restauración, Señor, aleluya. Toma tú la iniciativa, Señor. Tómala tú. Tómala tú, Señor. Y cumple tu palabra en nuestras vidas, Señor. Dios de pacto. Aleluya. Que guardas tus promesas. Que cumples tu palabra. Que guías mi destino. Dios de pacto. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Oh, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, guardas tus promesas y cumples su palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, junto a ti, ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor, nunca más seré salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, guardas tus promesas y cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tu promesa, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Hoy tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración, y nunca más seré este santísimo lugar. Dios de pactos, guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, por tu gracia estoy aquí. hermanos, hermanos, un buen regalo que usted le puede hacer a un amigo es invitarlo para mañana a las 6 de la tarde. ¿Cuántos fueron bendecidos? Extiende esa bendición a otra persona. Lleve el cassette, el CD ya está aquí, ellos lo van a vender ahí en la carpa. Y puede bendecir a una persona. Escuche nuevamente ese mensaje. Y si usted está por primera vez acá, lo queremos invitar que pase aquí adelante. Unos minutos más, queremos orar por usted y escucharlo. Invite a ese amigo. Denle un abrazo a la persona que está a su derecha, a su izquierda. Quedamos despedidos. Dios los bendiga, hermanos. Amo tu ley y yo soy su